Al amanecer, allá por Alvear Corrientes, los pájaros con su canto alaban al Creador. Yo, igual que los pájaros, con mi embaracá, quiero alabarte, mi buen Dios.